trabajar para el enemigo en nuestra aspiración y vender sus secretos de Estado a otra nación. ¡Viva la traición! ¡Viva, viva la traición! Acabó.